y con esa nos vamos bailando hasta el meritito Oaxaca, y es con la tierra mojada. Allá para mis compas, Bardal y Bardalito, y sin olvidar a todas las secretarias del club de fans de la tierra mojada. ¿O a poco no, mi compa Jorge Lara?